Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? 10 de la mañana, 35 minutos, y la semana pasada tuvimos una comunicación hacia Honduras, donde estaba nuestro compañero Ezequiel Sánchez, para hablar de la caravana migrante, esa enorme cantidad de personas que están migrando de Honduras, de Guatemala y de El Salvador rumbo a Estados Unidos y a pie. Nos sorprendíamos con las imágenes, nos sorprendíamos con todo lo que hace que una persona tenga que migrar, poder entender los contextos de los cuales partían y buscando qué tipo de sueño, ¿no? Y Ezequiel vino para acá a pasar fin de año con su familia y dijimos buena ocasión para seguir ampliando esta conversación, así que ese es siempre un enorme placer que tu nomadismo te traiga por la tribu. Siempre es un gusto regresar a la tierra donde uno nació y aprovechar a visitar los espacios que siguen valiendo la pena, como esta radio, como este programa y como este estudio. Aparte, muy variado, ¿eh?, el nomadismo que llevas adelante, porque cuando nos conocimos estabas partiendo para Europa y las primeras comunicaciones y los primeros contenidos que nos mandabas eran desde Barcelona, por ejemplo. Eran desde Barcelona, pero yo recuerdo que mis primeros programas que mandaba desde allá, inclusive entrevistaba a migrantes. Ajá. Así que las vueltas de la vida hace que uno más o menos siempre esté conectado con eso, ¿no? Lo interesante de este siglo XXI es que sucede lo mismo a escala global en todos lados. Y sí, en su momento fue para Barcelona, después cruzar a México, viajar varios años hasta Panamá, volver un año acá, trabajar con la amiga operadora Mary ahí en Sánguche, volver a salir para Centroamérica y, bueno, aprovechando las oportunidades para venir a visitar a la familia y a ustedes. Se me permite la digresión y una vez más creo que tengo que contar esto, pero nuestra anécdota manuchaística con Ezequiel Sánchez fue que cuando nos conocimos, el día que nos conocimos en Barcelona, que habíamos quedado en encontrarnos ahí porque nos conocíamos solo por mail, casi vamos presos por tratar de defender un top manta, ¿no? Te das cuenta, otro migrante que atraviesa nuestros destinos. Qué activistas antiglobalización que somos. Por suerte estábamos todos con papeles legales en caso de que nos hubiese detenido la policía, pero sí, gracias a tu amiga pasamos Paloma, una experiencia. Gracias, Paloma, que les salió ponerle el cuerpo al asunto, interponerse entre el ayuntamiento y sí, un top manta. Le tiró una cortina de básquet a un policía para que un africano pudiera escapar por la boca del subte a que no lo agarraran por vender carteras. Sí, y hacía un minuto que nos conocíamos. Sí, nosotros, más o menos. No, está bien, la adrenalina ahí de Europa. No nos hagamos los cancheros porque vivimos esa situación extrema nomás un ratito y tenemos que hablar de la situación justamente de todas las personas que están migrando masivamente de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y un poco nos contabas en la comunicación de la semana pasada que hay también una cierta costumbre, ¿no?, de una migración por goteo. Tal vez la novedad tiene que ver con la masividad con la cual ocurre, generando mucha visibilidad a nivel mundial. Claro, lo extraordinario en realidad de estas situaciones es de que se haya dado en caravana de números tan grandes. Inclusive hay una caravana que se hace anualmente para la época de Pascuas, pero son grupos siempre pequeños que nunca tuvieron la cobertura mediática que tienen. Obviamente que esto merece esa cobertura mediática porque una convocatoria de un líder, Bartolo Fuentes, de allá de Honduras, él como asesorando, ¿no?, en realidad a la gente, ofreciéndole el hecho de ir en grupo por una cuestión de seguridad. Por ejemplo, pagar un coyote, que es la persona que te cruza por el desierto de México hasta la frontera, te cuesta aproximadamente $10,000. $10,000 para una persona que se está yendo porque no tiene absolutamente nada, no es una plata fácil de conseguir. Entonces, tal vez están un montón de tiempo ahorrando plata para poder recién pagar eso. En cambio, esta caravana lo que les permite es viajar con gente de su país, de su pueblo, hasta familiares, contenidos en ese grupo, con muchísimas menos chances de ser secuestrados para la trata o para órganos o para lo que sea, ¿no? Porque en realidad es una moneda al aire lanzarse solo. Sí, o que te agarre el ejército en el camino. O que te agarre el ejército, claro, exactamente. Cosa que más o menos ahora sigue pasando, pero bueno, obviamente con esta cobertura mediática y al ir en grupo, uno tiene muchísimas más posibilidades de llegar, ¿no? ¿De qué situación se van? Es la que nos podés contar también, estando en Tegucigalpa, estando por Centroamérica. ¿Cuál es la situación que se deja, sobre todo en Honduras? Y la gente se va porque realmente no hay trabajo y hay un montón de inseguridad. De la población, el 68% vive debajo de la línea de la pobreza, el 44% vive debajo de la línea de indigencia, o sea que casi que la mitad de la población es extremadamente pobre. Las oportunidades laborales son nulas, los que tienen trabajo, el 56% del trabajo es precario. Entonces, realmente, un poco como retomabas vos aquel día, las 3T de techo, tierra y trabajo se convierten en 3Ms de que te haces un militar o te haces marero o te haces migrante. Mucha salida laboral, excepto esas, no existen. Entonces, la gente prefiere jugársela, caminar miles de kilómetros con la incertidumbre de no saber si va a llegar, dejando a sus familias atrás, la comodidad atrás, intentando conseguir el sueño americano, que en el mejor de los casos es poder entrar, que no te deporte la migra, conseguir un trabajo, que obviamente no va a ser un trabajo muy digno que digamos, pero aún así los pocos dólares que les permita ahorrar, con la diferencia cambiaria entre el dólar y la lempira, mandan remesas, que es esa plata, y eso le permite vivir a un montón de familias, ¿no? Que tal vez viven de los poquitos ahorros que consigue mandar su padre o su familiar en Estados Unidos. Incluso nos contabas el otro día, el estado hondureño también vive de eso, porque hay un impuesto a la guita que se manda de Estados Unidos, y el mayor ingreso de Honduras en este momento es la guita que mandan los hondureños de Estados Unidos. Es terrible. O sea, el negocio de que te vayas, ¿no? Exactamente. Al estado le conviene que vos te vayas porque descomprimís un poco el sistema completamente precario de salud y de educación. Ahorita, justo antes de venir, estaba haciendo un trabajo en el que había, por ejemplo, otro índice. Yo los uso porque ahí no hay subjetividad posible, ¿no? Hay una mora de como 10.000 operaciones en el hospital público. Hay un desabastecimiento del 80% de los medicamentos en todo lo que es hospitalario público. Entonces, obviamente, la gente se va. Al Estado le conviene eso. Descomprime, ya te digo, ¿no?, el sistema de salud y de educación. Y lo que hablábamos es del PBI, de lo que produce el Estado de Honduras anualmente, el 19% implican las remesas. O sea, un quinto de todo lo que gana el Estado hondureño depende de la plata que mandan los extranjeros. El 82% de los extranjeros se van a Estados Unidos, ¿no? Obviamente la relación Centroamérica-Estados Unidos es muchísimo más fuerte que la que hay con nosotros. Acá, tal vez, ¿no?, desde la embajada hacían sus cositas, o bueno, de repente tienen presidentes que quieren volver a las relaciones carnales, pero allá es directamente, hay 8 bases gringas en Honduras. El aeropuerto más grande de Honduras ni siquiera es el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, sino que es un aeropuerto que está como una hora y media, que es una base gringa, con la torre de control la manejan los gringos. Digamos, la influencia es fuertísima desde Honduras mismo en su momento, por ejemplo, en los años 80, cuando fue todas las guerras civiles, por llamarlos de alguna manera, que hubo tanto en El Salvador como en Guatemala como en Nicaragua, la contra salía desde Honduras. Entonces siempre fue el enclave gringo en Centroamérica. Entonces siempre está esa relación y es eso. El país, no importa, vos sumás las exportaciones de bananos, las exportaciones de café, las exportaciones de palma africana, el turismo, nada supera a lo que ingresa desde Estados Unidos por la plata que envían los migrantes. Imaginémonos así, de repente, que Trump tiene una idea un poco más proteccionista, decide cortar el flujo de remesas, porque la remesa, en realidad, si uno lo piensa, no deja de ser fuga de capitales. Uh-huh. Es plata que se produce en un país y que se envía hacia otro lado. No será un paraíso fiscal, es más que un paraíso, es el infierno, pero no deja de ser plata que se envía hacia afuera. Si Trump en una de estas dice, basta de que nos saquen plata, se cae la economía de no solo la de Honduras, sino también la de El Salvador, que creo que de 6 millones, 3 millones de ellos viven en Estados Unidos. Testimonios de migrantes, vamos a escuchar algunas de las voces que nos trae Ezequiel Sánchez. Para tener una vida mejor, que no le falte nada a mi familia, a mí, ya que en nuestro país no hay nada, ahí no hay trabajo, nada, ni seguridad, nada. Entonces uno emigra a otro país a ver si a uno le brindan la oportunidad mejor, ya que en nuestro país es difícil. Por años se viene dando lo mismo y nada. Uno a veces con hambre, uno no puede ni salir porque es tan peligroso que es el país. Entonces uno ya no puede, ya, ¿me entiendes? A mí me mataron 2 hermanos, no sé, pues, y el gobierno no hace nada, pues, queda impune todo y a uno lo amenazan y todo y uno no sabe si decirle a la autoridad porque ni la misma autoridad confía a uno. Yo no tenía trabajo y ahí no hay trabajo, uno deja los currículos y nada, no hay trabajo en nada ahí, la verdad. Militar, marero o migrante, ese destino que aparece en Honduras, y quería preguntarte por los maras, ¿no?, por los mareros, porque hay mucho periodismo sensacionalista dando vueltas alrededor, y entender un poco qué es este modo de organizarse, si a veces mafiosamente, si a veces religiosamente incluso. ¿Cómo podrías definir a estos grupos? Mira, los mareros surgen en las cárceles de Estados Unidos cuando detenían a centroamericanos, a mexicanos. De repente se empiezan a hacer como barras, ¿no?, como para defenderse entre ellos. Los deportan a un montón porque de repente es la típica lógica de Estados Unidos, ¿no? Como es un problema, me lo saco de encima, que se vuelvan. Entonces esta gente que tal vez se había criado en Estados Unidos, que no se sentía identificado tampoco con su país de regreso, ¿qué se empiezan a dedicar? Vuelven a un país donde no hay muchas oportunidades, empezaron a controlar, se armaron bandas, al principio no eran tan peligrosas, era más un chiste tal vez que otra cosa, pero terminaron obteniendo un montón de poder y empiezan a controlar territorio, sobre todo para lo que es narcomenudeo, o sea, venta de drogas. Y también se dedican mucho a cobrar impuestos de guerra. Esto implica de que si vos estás en un barrio controlado por una de las pandillas, la 13 o la 18, ellos como el Estado está ausente, dicen que te brindan seguridad y lo que en realidad te hacen es te cobran un impuesto a que vos puedas tener tu negocio. Entonces, si vos tenés un kiosco, una panadería, una zapatería, cualquier cosa, ellos van a pasar regularmente a cobrarte un impuesto por lo que, según ellos, te brindan seguridad. También es la libreta de almacenero de las comisarías también, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que en vez de tener la gorrita oficial, tienen la otra gorrita, que no es la no oficial. La visera. La visera, claro. Obviamente que ahí hay una relación súper profunda, digamos. Todos los entes policiales estatales están coludidos por el narco. Se supone que también inclusive financian campañas. Porque después se junta con otro tema, que es el tema de la transferencia de droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Honduras y Colombia tienen frontera marina por una isla, entonces la droga entra directo. Entonces lo que los narcos hacen como a gran escala, los mareros hacen la venta como hacia adentro. Pero termina siendo lo mismo, porque obviamente compran policías y bueno, terminan controlando territorio. Y la gente que encima que no tiene trabajo y los pocos que tienen una tiendita, no solo tienen que pagar unos impuestos súper altos, sino que además tienen que después pagar impuestos paralelos. Eso también implica lucha por el territorio, entre las propias bandas o con la policía. Cuando hay un territorio en disputa, ahí sí es realmente peligroso, porque uno puede quedar dentro de un fuego cruzado, o por ejemplo, le cobran también a las empresas de transporte, a los colectivos, uh-huh, a los busitos. Si un conductor se niega al pago, de repente acribillan un bus y sale la noticia de 15 muertos. Así porque obviamente el conductor no tenía con qué pagarle o no quería pagarle, la empresa dueña del transporte no se quiere hacer cargo, entonces le toca al conductor, que es el que se juega el cuerpo, la vida, día a día. Ahora, sin devastación previa es imposible la instalación de este tipo de lógica, ¿no? No, claramente. Acá funciona la lógica del terror, es así, digamos. El miedo, totalmente. Y es eso. Vos sabés de que si no pagás, tarde o temprano te la vienen a cobrar. ¿Te tocó alguna situación cotidiana con los maras? ¿Esto es de pagar un impuesto para caminar una calle o lo que sea? No a mí particularmente, pero sí que obviamente uno va caminando en ciertos barrios y vos ves como puestos específicos, estratégicos, donde se tiene una mirada tal vez bastante grande de un barrio. Hay que considerar también que son zonas montañosas, entonces un punto alto, digamos que les llaman, tienen un nombre específico, ¿no? Son casas que ocupan ellos, que los usan o para tráfico o para encerrar chicas, digamos, porque... Y, digamos, he conocido esas casas, pero no con los mareros dentro, sino haciendo algún trabajo después con la policía. Entonces vos llegás al lugar este y ves, ¿no?, cómo está todo escrito, la MS, la Mara Salvatrucha, 13 o 18, que son las dos siglas, ¿no? Está. Uno, tal vez porque tiene la suerte de más o menos vivir acomodado, no, y porque no tengo un puestito de venta al público, no lo vivo como en carne propia, pero sí que obviamente yo sé que, por ejemplo, el barrio donde vivo está tal vez controlado por alguna de las dos pandillas. Yo no he tenido la fortuna de tener que cruzármelos ni que pagar ningún impuesto de guerra, pero es algo que está latente ahí. Otro testimonio de migraciones y de cosas que ocurren en Honduras que nos trae aquí Ezequiel Sánchez. Aquí no hay trabajo. Para mí no encontré trabajo y anduve buscando muchos asesinatos. Y ahora entiendo y comprendo por qué hay personas que agarran para asaltar. Ahora comprendo a esas personas que andan asaltando en los bancos para tal vez llevarle de comer a sus hijos, porque en este país no hay trabajo. Juan Orlando se llena la boca diciendo, Honduras está cambiando, pero lo único que cambia es la ropa de él, porque aquí Honduras no está cambiando realmente. Yo necesito un trabajo porque yo necesito comer, vestir y calzar. Todos necesitamos de algo de vivir. Aquí hay que sobrevivir. Por eso agarramos el método de irnos a otros países, emigrando, cruzando fronteras con un sueño. Bueno, a los Estados Unidos le dicen el sueño americano. Ahora entiendo por qué. Yo antes decía, ¿por qué se iba la gente si Honduras es bello? Y ahora comprendo que el trabajo de aquí no rinde. Mis hermanas trabajaban, las corrieron, porque no hay pisto. No, por eso estoy emigrando hacia los Estados Unidos. Honduras es tristemente célebre para nuestra agenda periodística de los últimos años por dos motivos principales. Uno, el primer golpe de la región a lo que podríamos denominar un gobierno progresista, como fue el de Manuel Zelaya, o intenciones que había manifestado que parecían ir en torno hacia este lado de la ideología política. Y por otro lado, el crimen de Berta Cáceres, dos cosas que hemos abordado muchísimo desde aquí, desde Argentina. Te propongo que repasemos un poco esos dos caminos, desde el golpe de Zelaya a hoy, y además repasar ese camino electoral que estamos a un año de un un nuevo fraude para el electorado hondureño, ¿no? Sí, exactamente. Se va a cumplir ahora en 2 semanas el aniversario de un nuevo fraude. Lo irónico fue que cuando le dan el golpe de Estado en el 2009 a Manuel Zelaya, uno de los argumentos era que él quería reformar la Constitución para poder reelegirse. La reelección está prohibida por Constitución. Sí, recordemos, Manuel Zelaya sale de uno de los dos partidos en realidad tradicionales de Honduras. El bipartidismo funciona como que en casi todos lados. Pero él, digamos, como que, o por convicción o por necesidad, empieza a abrazar el movimiento El Alba. Recordemos, 2009 estaba un poco más en auge la plata venezolana. Y, obviamente, ese intento de reparto un poquito más equitativo de la economía, no estamos planteando que quería salir del capitalismo, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente repartir un poquito mejor la torta. Había una propuesta de reforma agraria, por ejemplo, ciertos detalles que no gustaron mucho, y el colmo para el establishment fue su supuesta pretensión de reelección. Él había dicho que entre una de las cosas tal vez que se podían llegar a modificar iba a ser la cuestión de la reelección, que tampoco es necesariamente malo, digamos. Si un gobierno es bueno, la gente tendría que tener la posibilidad de reelegirlo. Bueno, eso no gustó nada. Solo se enfocaron en eso, no se enfocaron en ninguna de las otras propuestas que incluía la reforma, ¿no?, constitucional. Le dieron un golpe de Estado. A partir de ahí se instala un Estado militarista, un narcoestado. Inclusive el expresidente Lobo Sosa admitió de que parte de la plata que se robó del Seguro Social, que fue un saqueo increíble, que murieron como 3.000 personas, se usó para financiar la campaña del actual presidente Juan Orlando Hernández, que él lo supo en su momento, pero que no quiso hacer la denuncia para no interferir en el resultado de las elecciones. Ok, este Juan Orlando Hernández termina de militarizarlo todo, más o menos con la misma doctrina que implementó Calderón en México, ¿no?, de cómo combatir al narco, militares en la calle. Sí. O sea, uno está hoy en las grandes ciudades de Honduras y pasan los camiones, los patrulleros ni siquiera la policía, sino de los militares, con estas ametralladoras de guerra que entra como el cinturón de balas por un lado y va disparando los cartuchos por el otro. Sí, es Río de Janeiro también hoy. Exactamente. Eso, ¿no? Sí, es la típica excusa, digamos, para militarizarlo todo, ¿no? Bueno, esta persona el año pasado se reelige. ¿Por qué? Porque sus amigos que puso en la Corte Suprema, cualquier similitud con la Corte menemista, pura coincidencia, de repente se dieron cuenta de que podían interpretar la Constitución de otra manera y negarle la posibilidad de reelección a Juan Orlando Hernández era como que negarle un derecho básico, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así. Entonces se reelige. Bueno, se intenta reelegir. Entonces, el año pasado se arma una especie de alianza en contra de la dictadura que encabezaba Salvador Nasralla, que podríamos definirlo como el Tinelli de Honduras, uh-huh, una persona que viene de la televisión, de estos que son apolíticos, que no van a robar porque ya son millonarios. Esa misma lógica se une con Mel Zelaya. Mel Zelaya, digamos, a pesar de que él no termina su mandato, y él dijo, yo no me voy a tirar a reelegirme, porque si no estaría avalando la reelección de Juan Orlando Hernández. Entonces lo proponen a esta figura, que además Nasralla apareció como si fuese el indignado, digamos. El movimiento de los indignados surgió paralelo a Guatemala, cuando terminan de destituir a Roxana Valdetti, que era la vicepresidenta, y a Otto Pérez Molina por todos los casos de corrupción. Bueno, en Honduras los casos de corrupción fueron muchísimo mayor cantidad de plata, pero no destituyeron a nada. Pero sí como que hubo un movimiento de indignados, esta persona vendría a representar a eso, se une con Mel Zelaya, van a elecciones. El primer conteo lo da como ganador por unos 4 puntos de diferencia. Inclusive un suplente del Tribunal Supremo Electoral sale a decir de que es una tendencia irreversible. ¡Pum! Cae el sistema. Sí. 2 días más tarde, vuelve el sistema y se revierte el resultado. O sea, empieza a haber una curva completamente opuesta a la que venía. La OEA salió a decir, la ONU salió a decir, la gente salió a protestar durante diciembre del año pasado. Las Naciones Unidas reconocieron como 23 muertos, se dice que hubo muchísimo más, por fuerzas del Estado. Uh-huh. Asume Juan Orlando Hernández en enero, no va ni un presidente a su asunción, ni siquiera los de la región. O sea, ¿qué presidente asume y no recibe la visita de ningún otro mandatario? Evidentemente eso demuestra que nadie le tenía mucha confianza. Pero bueno, como Honduras sirve como está, nos olvidamos, una noticia tapa la otra, la vorágine del consumo de información hace que nos olvidemos. Y ahí tenemos un presidente fraudulento, ¿no? Que va a cumplir ahora un año. Y en el medio, si querés, retornemos de que obviamente este tipo de gobierno es explotación de recursos naturales y al que se quiera poner en el medio a defender su territorio, lo desaparecen. No importa si ganaste el premio Goldman, que sería como el premio Nobel del medio ambiente. Berta Cáceres representa al Copín, que son pueblos originarios lencas. La matan y bueno, recién ahorita están empezando a intentar juzgar a los autores materiales, pero obviamente el juicio está plagado de irregularidades. Les hicieron, por ejemplo, vacíos de teléfonos y de computadoras a esta gente que el Ministerio Público no analizó, porque si se pone realmente a analizarlos, irían subiendo en la cadena de mando, en la pirámide, y lo que no quieren es realmente subir a tocar a los poderosos, porque son, vaya casualidad, los que están en el gobierno. Entonces, gente del gobierno, militares, se ponen de acuerdo y dicen, mejor saquémonos la de encima, que la verdad que nos está haciendo perder un montón de plata, porque ella había conseguido que se frenara la construcción de una hidroeléctrica, los chinos habían retirado su financiamiento, los holandeses también, pero bueno, se les atravesó y les jodió un negocio megamillonario. La intención del juicio va a ser tratar de enmascarar el caso como un crimen directo que no tiene relaciones políticas ni con la militancia de Berta Cáceres. Exactamente, ¿no? Inclusive es eso, digamos, no les están permitiendo al Copín ser parte porque dicen que eso fue una cuestión como personal. Lo que está intentando la familia es demostrar que no solo atentaron en contra de ella como individuo, sino que atentaron en contra de ella como máxima dirigente de una organización. Pero bueno, según la justicia eso no es muy importante. Ezequiel, siempre es un enorme placer recibirte acá en la tribu, compartir información, compartir miradas del mundo, así que hermoso tenerte por acá nuevamente. Un gusto siempre poder volver al primer amor, como dice el tango. Ezequiel Sánchez con nosotros, el nómade de la tribu, 10 de la mañana, 56 minutos.